Universidad presenta Electroshock. Versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrial Head, bienvenidos a un episodio más de Electroshock, el número 198, ya cada vez más cerca del episodio número 200. ¿Qué irá a pasar en ese episodio? Probablemente no va a pasar nada especial, no sabemos, ahora sí que dependiendo del tiempo que tengamos, no sabemos si el episodio número 200 vaya a ser especial, si vaya a ser un programa común y corriente, que no debería, pero pues bueno, vamos a hacer todo lo posible porque sea un programa pues fuera de lo común, de lo que hacemos aquí en Electroshock. Los saludo un servidor Luis Cyberhead, aquí transmitiendo desde los Electroshock Studios a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. Y recuerden que también transmitimos en tiempo real a través de internet a todos los países del mundo y a también, bueno, pues obviamente al resto de la República Mexicana, donde no nos escuchamos en señal libre o en señal abierta más bien. Y pueden escucharnos en radiouniversidad.uslp.mx. También recuerden que tenemos el blog en electroshockradio.blogspot.com, donde cada semana estamos subiendo este programa, así es que bueno, estos programas van a escuchar este 198 y los 197 anteriores, más o menos a partir del martes, miércoles, hacemos todo lo posible porque esté el programa ya colgado. Y pues bueno, esta semana, y antes de que otra cosa pase, vamos a tener por ahí lo nuevo de Download, quien va a ser el quien protagoniza el 3x1 esta semana. Tenemos lo nuevo de XPA, tenemos también lo nuevo de Cynical Existence y tenemos también lo nuevo de un proyecto llamado Noir, quien en su momento les voy a decir de quién se trata, pero vamos a comenzar este programa del día de hoy con los suecos Cat Rapes Dog. Esto a propósito del lanzamiento de su nueva producción, la cual se va a titular Life Was Sweet y que estará en las tiendas a partir del próximo 3 de septiembre. Y pues hay que recalcar que este sería el primer álbum desde 1999, ellos no editaban nada nuevo. Y aquí está, precisamente para recordarlos, algo de 1998 de su álbum The Secrets of God. Aquí está Cat Rapes Dog, comenzando. Este es el clásico de la semana, esto es Down and Out. We'll be right back. Continuamos este episodio número 198 de Electroshock y lo que tenemos enseguida es una sorpresa muy muy grata para todos aquellos que gustamos de la vieja escuela de música industrial. Y bueno, no sé, por ahí ustedes recordarán a una banda proveniente de Nueva York que se llamaban Span Ranch. Ellos en el 2001 editaron su última producción hasta la fecha, que se titula Closure y que apareció en el año 2001. Y pues bueno, en ese entonces Span Ranch se desintegró, obviamente pues todos los integrantes de la banda se dedicaron a proyectos personales y el líder Ethan Marowlis inclusive por ahí obtuvo una columna dentro de una revista, si mal no recuerdo, no recuerdo si era la Interface o era la Industrial Nation. En alguna de esas, Ethan Marowlis escribía, tenía por ahí un editorial en la que pues escribía cosas relacionadas obviamente con la música, no precisamente reseñas, pero pues bueno, era bastante agradable el señor. Luego por ahí puso una tienda de discos también, que inclusive tuve la fortuna de que el mismo Ethan Marowlis me hizo llegar un disco que compré en eBay pensando que se lo estaba comprando yo a Juan de las Cuerdas, y no, resulta que quien me lo estaba vendiendo era el mismo Ethan Marowlis, que incluso conservo por ahí la caja con su firma. Y pues bueno, Ethan Marowlis acaba de editar su nueva producción, no como Span Ranch, sino más bien con su nuevo proyecto, el cual se llama Noir, y que va a editar también muy pronto su más reciente producción, si mal no recuerdo, es en septiembre a través de Metropolis, su álbum de debut llamado Darkly Near, y de ahí el primer corte promocional de esta producción. Aquí está Noir con My Dear. And take from me everything, watching your mouth move, fingers motion beckoning, the light shines from so deep within, each gliding pass flows like a fountain of thirst blood.

I say, you do ignore me. You don't recall me. Y bien, es un momento, otro regreso triunfal, el de Sasha Mario Klein, alias Neurotic Fish, quien en este año también realizó el primer EP después de su despedida, bueno, su despedida entre comillas, ya que acaba de regresar este señor haciendo lo que mejor sabe hacer. A mucha gente no le gusta Neurotic Fish, yo la verdad no entiendo por qué, a mí se me hace un muy buen proyecto. Y bueno, Neurotic Fish, lo que tuvimos hace un momento fue Behavior, que pertenece a el EP Limited Behavior, que acaba de aparecer hace un par de meses. Y vamos rápidamente con un bloque dedicado a los legendarios Download. Para quien no lo sepa, Download son un proyecto paralelo de miembros de Skinny Poppy, y que pues bueno, es un proyecto instrumental más experimental. Todo viene de hecho del experimento que valga la redundancia que Skinny Poppy realizó en el disco de Last Rites, en el cual viene un track precisamente llamado Download, y el cual son aproximadamente como 9 minutos de puro ruido, y que de ahí fue que tomaron el nombre de la banda y también el concepto para este nuevo proyecto llamado Download. Y bueno, pues esto se lo dedico a mi hijo Brontis, quien el día de hoy está cumpliendo su primer añito, y que pues bueno, aunque ustedes no lo crean, entre muchas cosas que por ahí estaba eligiendo para el programa del día de hoy, pues mi hijo por ahí cuando estaba escuchando música de Download le gustó mucho este track, entonces por eso que este bloquecito, bueno, se lo quiero dedicar obviamente a todos los fans de Download y de Skinny Poppy. Nunca habíamos tenido un 3x1 de Download en el programa, y pues especialmente para mi hijo que cumple hoy su primer año. Te amo, Brontis. Aquí está, este es el primer corte promocional de su nueva producción del 2013, Lingam Download con Johnny.

Regresamos a Electroshock, estamos ya en la segunda parte del programa y antes que cualquier cosa quiero recordarles el evento que tenemos el próximo viernes, ya este viernes que viene, el día 30 de agosto, Amducia por primera vez en San Luis Potosí presentándose en un conocido bar ubicado en Reforma número 1070, precisamente donde fue anteriormente el evento de Mordacious, y pues se va a estar presentando pues un servidor DJ Severhead haciendo un DJ set dentro del Rhythmic Noise, Hard Electro y cosas de ese estilo. También está DJ Val Demonoid, quien va a estar desarrollando un set muy diferente, obviamente, más dentro de la onda punk rock, gothic rock, y cosas así por el estilo. Bueno, ustedes chequenlo, la verdad es genial. Yo me divierto mucho con Val Demonoid cada vez que mezcla. Y pues bueno, los boletos ya están a la venta, $150 aún, y el día del evento $200 para que no se lo pierdan este próximo sábado 30 de agosto, por si no sabían, ya apúntense. Vamos ahora con el siguiente estreno. Lo que escucharon al regreso de la pausa fue a Download, obviamente cerrando el 3x1 dedicado a Download con Glassblower, esto perteneciente a su álbum del 96, The Eyes of Stanley Payne. Y ahora sí, están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también pueden escucharlo en internet a través de radiouniversidad.uslp.mx. Y nos vamos bien rápido con el siguiente artista. Se trata de los italianos XP8, quienes acaban de editar también su más reciente producción llamada Adrenochrome, y XP8 está regresando a lo que hacía en sus primeros discos. Ya dejó de lado el hard electro, no ha desistido del todo en meterse en cuestiones más enfocadas al freestyle y cosas de ese tipo que estaban haciendo otros artistas como Studio X y otros similares. Pues bueno, XP8 estaba como que en mi forma de verlo, como que estaban errando el camino, pero bueno, afortunadamente regresaron a hacer el future pop que ellos saben hacer mejor, y esto que van a escuchar enseguida es el primer corte promocional de su nueva producción, Adrenochrome, XP8 con Getaway. We'll be right back. Electroshock. Fire in your eyes takes me far away, higher into heaven where we hope to stay. Unos segundos, Syrian con Fire in Your Eyes, que pertenece a su más reciente producción Death of a Son, que fue editado por Impact Recordings en este año 2013. Muy buen álbum, se lo recomendamos sobre todo para quienes anden en la onda synth pop más retro, ya que Syrian ya no hace más future pop, ya está enfocado más en otros sonidos más ochenteros, vamos a decirlo de esa manera. Y vámonos rápidamente con una banda pues relativamente nueva. Son los ingleses Cynical Existence, y digo relativamente nueva porque sus integrantes, a pesar de ser una banda que fue fundada apenas hace 2 años, estamos hablando del 2011, quienes integran este proyecto inglés son nada más y nada menos que Frederick Kruna, quien perteneció en su momento a Project Rotten y a Mensch Defect, y también está Steve Auton, quien perteneció a System FX, y juntos crean esta nueva amalgama de Hard Electro, Harsh Electro y Dark Electro, y algunos toques más enfocados hacia el EBM más clásico. Y pues bueno, ellos acaban de editar su más reciente producción a través del sello Deathwatch Asia. No, perdón, este es a través de Alpha Matrix, y el cual se titula Come Out and Play. Aquí está el primer sencillo sin más. Esto es Cynical Existence y esto es I'm Broken, en el cual participa precisamente Preemptive Strike Zero Deathwatch. Oh, Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Aquí el programa del día de hoy terminamos con Whoops Good y esto que se llama Todd Isn't Living Off, que pertenece a su más reciente producción Speed Soul, aparecida en Beaton Cuff Media y Metropolis este año 2013. Con eso nos despedimos y ya no me queda más tiempo más que agradecer a todos ustedes por el favor de su atención a esta emisión. Nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados, y bueno, no me quiero ir sin recordarles nuevamente el evento de Amducia. Así rapidísimo, nos vemos allí, por cierto, este próximo viernes 30 de agosto en Reforma número 1070. Un servidor Cyberhead con Valdemonoid, quien estamos a estar amenizando el evento durante las primeras horas antes de la presentación de Amducia, para que no se lo pierdan. Próximo 30 de agosto, Reforma número 1070, no lo olviden, ahí nos vemos. Y bueno, esperamos también obtener alguna entrevista para pasárselas posteriormente aquí en el programa. Un beso para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Nuevamente, hijo, un abrazote y feliz cumpleaños. Nos escuchamos la próxima semana con más de Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.